Motivando a la YAL presenta EPS, Empresas Pateando la Salud. En el marco de la pandemia, hemos decidido desarrollar el festival Motivando a la YAL a través de multiformatos, entre estos la preciosa Radio Amateur. Saludamos a todas las personas que escuchan este podcast casero, hecho en la intimidad y en confinamiento. Este programa recoge las voces de personas muy valiosas que en su cotidianidad no son escuchadas, madres, profesionales, mujeres que habitan los hospitales, las casas, los barrios, hablando de un tema tan complejo, agreste y desolador como lo es el sistema de salud. ¿Cómo has sentido tu cuerpo y tu mente actualmente? Pues a ver, me he sentido desgastada. Me he sentido decaída, triste, han aumentado los dolores por la falta de ejercicio, el estrés, estresada. Aunque uno no quiera, esto lo afecta a uno, el mero hecho de usted no puede salir a hacer ejercicio, de no poder ir a caminar, de no poder ir a la tienda sin pensar de que el del lado lo va a contagiar, de que el tapabocas se le olvidó, de que devuélvase, de que no puede estar con tranquilidad. Eso afecta demasiado. Mi cuerpo actualmente lo siento bien, ya que me encuentro bien de salud. Mi mente, más o menos, pues mi hermano le dio COVID hace mes y medio, está aún en la UCI, se está recuperando. Fue algo muy fuerte para nosotros, para toda la familia. Entonces, mi mente muy preocupada. La verdad es que en esta época esas sensaciones físicas y mentales se convierten como en una montaña rusa. Hay días que uno tiene picos muy altos de estrés, de no saber para dónde va, de no saber qué quiere, de comportarse como de maneras extrañas y no conocer como la mente y el cuerpo de uno. Bueno, en los últimos meses he sentido un cansancio físico, principalmente por las características horarias de mi trabajo. Y además la carga laboral ha aumentado bastante. Se le suma pues el estrés por los riesgos a los que estoy expuesta y no solo pues por mí, sino por mi familia. Psicológicamente he estado agotada pues por la carga emocional que está vinculada al manejo con pacientes porque pienso que son personas que merecen un trato digno. Y muchas veces, aunque uno no quiera, termina involucrando ciertos sentimientos y emociones. Además, la mayoría de los familiares de estas personas están sesgadas por la desinformación y el trato es muy hostil, hasta el punto de sentir literalmente que mi vida corre peligro y que pueden hacerme daño. Esta pandemia, mi cuerpo lo he sentido bien, porque se ha modificado de manera positiva, he bajado de peso, he cambiado mi rutina de ejercicio ya que no puedo ir al gimnasio, entonces la modifiqué acá en la casa y con caminadas, ¿cierto? Porque tengo la oportunidad de salir. Y aparte que cambió un poco las costumbres acá en la casa, entonces la dieta mejoró. Y mi mente la he sentido fluctuante. He tenido días tristes, he tenido días de angustia. Me preocupa que le pase algo a mi familia. Me angustia saber de que alguien pueda estar en el hospital y que no se pueda hacer mucho o no se pueda acompañar a ese ser querido. Pero en general ha estado tranquila. ¿Cómo es tu acceso a la salud? La verdad, muy regular, porque yo tenía muchas citas pendientes, muchas terapias, hidroterapias, infiltración, y todo eso se canceló. Todo eso se canceló y ahora para pedir una cita es una locura, es por teléfono, no es lo mismo que lo atiendan a uno personalmente, entonces no es nada cómodo. Yo cuando necesito una cita, pues llamo. Hay veces cuando es la doctora del dolor, ni siquiera nada, inmediatamente me vuelve y me manda los mismos medicamentos y no hay forma de que lo revisen, de que nada. Todo es así como por inercia. Yo tengo acceso a salud por dos medios principalmente. Uno es por la EPS, que nunca la utilizo porque afortunadamente utilizo prepagada. Entonces no ha sido difícil acceder a los servicios de salud hasta ahora. He tratado de evitarlo por el tema de estar en contacto pues con muchas personas, porque no se están realizando ciertos procedimientos y pues porque no lo he visto necesario. Pues afortunadamente tengo la oportunidad de tener acceso al sistema de salud y pues estoy afiliada en una, entre comillas, buena EPS. Y además pues pago una póliza complementaria, pero también por trabajar pues en el medio conozco los pormenores del sistema. Es de la siguiente manera: yo soy regente de farmacia del programa, encargada como de toda la logística y que se pueda lograr todos esos procesos de ciudad, ya que las actividades de nosotros son extramurales y las enfermeras, higienistas orales, psicólogos, nutricionistas, ambientales, puedan laborar por fuera de cualquier entorno hospitalario o clínico y lleguen a cualquier rincón de la ciudad a las personas que lo requieren. Entonces, yo estoy enfocada en todo ese tema, en entrega, en disponer de todos los elementos de protección personal que ahora son tan indispensables para cumplir cualquier función del área de la salud. Entonces, yo me encargo de que todo esté al día, de que ellos puedan tener todo lo que requieran para poder suplir esas funciones y poder lograr llegar a cualquier persona. ¿Cómo ha sido tu relación con el sistema de salud? Mi relación con el sistema de salud ha sido bueno hasta ahora porque me considero que soy una persona sana, entonces afortunadamente no he tenido que acudir o solicitar muchos servicios de salud. Y por lo general ha sido positivo porque utilizo la prepagada, que esto me permite asistir donde el especialista que yo considero que es necesario directamente, sin tener que acudir a medicina general o sin tener que acudir a la EPS. Entonces eso ha facilitado mi acceso al servicio de salud. Por lo tanto, lo he visto como de una manera positiva. Ahora me siento restringida de solicitarlo porque este es el momento en que no se debe arriesgar uno a realizarse ningún tipo de procedimiento para evitar una posible complicación. Entonces, ahora es más de un autocuidado. La relación mía con el sistema de salud siempre pues ha sido con toda esta parte logística de suplir las necesidades que tienen, sean los pacientes o los profesionales de la salud en torno a insumos. Entonces, un medicamento, un elemento o cualquier implemento que requiera para sentir y cumplir un bienestar físico en este caso. Hasta el momento, como paciente, no he tenido inconvenientes, pero como médico, pues la relación es más cercana y he podido evidenciar varias falencias que limitan el acceso al sistema. ¿Y qué estás haciendo? Yo, esperando fila. Gracias. ¿Qué medicamentos naturales utilizas? La verdad, no, pues estuve poniéndome las goticas de cannabis en la lengua, pues me ayudaba un poquito a relajar, pues ya no las estoy consumiendo. Ahorita me unto una pomada de coca y de marihuana. Siempre me sirve un poquito porque me acuesto con muchos dolores, sobre todo en la noche. Y ya, bebiditas, no más. Eso es lo único natural que consumo. Medicamentos naturales no utilizo. Utilizo el aloe vera, la manzanilla y la caléndula. Y en esta época de pandemia estoy utilizando mucho el jengibre. Utilizo algunas plantas para poder desinflamar, mejorar dolores de garganta, ya que hay muchos cambios de clima, no solo por el tema de pandemia, sino que en estos momentos está el clima demasiado cambiante, muchos días soleados, demasiados días con lluvia. Entonces, por esa razón, he utilizado pues como estos medicamentos naturales. Pero además de eso, pues en otras circunstancias también he tomado valeriana, pasiflora, para tranquilizar, para lograr dormir, conciliar el sueño. Prefiero utilizar tres cosas que me van bien aplicarlas en conjunto. Una es el ejercicio, otra es meditación y otra es por medio de la alimentación, porque me ayuda a controlar tanto mi mente como el resto de mi cuerpo. Me ayuda a controlar ansiedad, estrés, insomnio, gastritis, cuando se me irrita el colon. Entonces, cuando combino esas tres, me funciona muy bien y no necesito tomar nada. Pues la verdad es que en este momento no he estado utilizando medicamentos naturales. ¿Qué tipo de desigualdades has sentido dentro del sistema de salud? Pues la verdad, me ha afectado mucho el medicamento. La reclamada del medicamento, eso es una cosa horrible. Es una humillación del mero hecho de tener que ir a reclamarla. Se tiene que ir desde las 5 de la mañana hasta esperar a las 7 que repartan un ficho que casi siempre se lo entregan a uno por ahí a las 8 de la mañana y le dicen vuelva a las 11 y llega ya a las 11 y vuelve y haga otra fila arriba. Eso es un paseo de ollas. Hay veces va uno, el código se lo dieron malo, lo siento, vuelvo otro día. Está agotado, espere que le llegue a su casa, cosa que nunca llega. Me parece una falta de respeto con todo el mundo. Están abusando, yo pienso que eso lo hacen como para que, o sobre todo en el medicamento de alto costo, para que la gente se aburra, no lo reclamen y les quede a ellos. De pronto me pasó un caso con mi hijo, que estuvimos en urgencias porque estuvo con síntomas indispuesto. Y ya por lo de mi hermano, pues estuvimos en urgencias. Y nos tocó esperar 4 horas que nos atendieran. Y el médico, pues no le quiso hacer la prueba a mi hijo. Nos tuvimos que venir para la casa. Y él sí tenía el COVID también, mi hijo, pero allá, como él ya cumplió 25 años, no lo quisieron atender, se hicieron los bozos, no le hicieron la prueba. Entonces, pues me parece muy mal hecho porque estamos en un tiempo que yo creo que ahí, pues no es para que se fijen mucho en esos detalles, sino pensar en la salud de las personas. Pues a pesar de que la salud es un derecho como tal, el sistema de salud es inequitativo con respecto a las EPS que se encuentran, pues a las que se encuentran afiliados los pacientes. La capacidad económica de cada uno, pues es un condicionante, cambia mucho más cuando están afiliados a medicina prepagada en comparación con los que están en regímenes subsidiados. Una vez ingresan al hospital, se les da igual trato a todos, pero incluso allí dentro tienen salas para ciertos pacientes, las cuales están mejor acondicionadas y la diferencia es muy notoria. Quienes están afiliados al régimen subsidiado o alguna EPS, pues como no tan buena, tienen muchos problemas para ser admitidos en ciertas IPS y la autorización de exámenes o medicamentos con respecto a otros pacientes que tienen mejores EPS. Los médicos se ven muy limitados para manejar los pacientes en ese sentido y no debería ser así. En el sistema de salud siempre han habido desigualdades, solo con el hecho de que vos tengas la posibilidad de comprar un servicio extra de salud y que no todo el mundo tenga esa capacidad de obtenerlo para que mejore la calidad de tu servicio. Entonces es el hecho de, por ejemplo, una hospitalización. Si vos tenés medicina prepagada, a vos en un hospital te van a poner en una habitación sola, ¿cierto? Mientras que si vos tenés EPS, te van a poner mínimo con un acompañante, pues, o con otra persona que esté hospitalizada, para empezar por ahí. Entonces, por ejemplo, en esta pandemia he visto la desigualdad en el sistema, pero de otra manera, la pandemia lo ha transformado de una manera radical con las personas adultas, ya que se han generado protocolos de atención en el que prima el paciente más joven que el adulto. Entonces, ya desde ahí se parte que hay una desigualdad por la edad, porque por ser una persona adulta vas a tener menos oportunidad de ser atendido hasta el final o de que se haga todo lo posible para que usted viva, ¿cierto? Si estás con otra persona en una condición de salud igual, que sea más joven, entonces ahí se genera una gran desigualdad. Antes sabemos que había muchas personas sin seguridad social, sin un acceso a la salud, sin recursos para poder asistir a cualquier médico. Todas estas cosas que se generan en un país como es Colombia. Pero ahora con el tema de pandemia hay que mirar dos enfoques. Inicialmente, cuando yo empecé a mirar todo este tema de la pandemia, yo empecé a mirar y a analizar y yo decía, bueno, todo el mundo podía acceder a una prueba, todo el mundo podía acceder a los servicios, a que estuvieran pendientes. Al principio yo veía que aquí había más equidad en cuanto a todo el tema del COVID. Pero ahora noto una desigualdad grandísima en la cual personalmente me ha tocado mandar cartas, buscar amigos para que un conocido, un compañero pueda acceder a una prueba, pueda acceder al kit o pueda acceder hasta una hospitalización. ¿Cómo ha impactado la pandemia en tu labor? A mí me ha afectado demasiado. Yo trabajo haciendo conservas y no hemos podido reunirnos, primero porque la compra de los insumos no es fácil, porque es en la plaza donde está llena de, está mucho contagio, la gente no se cuida, hay demasiado contagiado, entonces no hemos vuelto a trabajar, tenemos parado tenemos parada todos los procesos, parado todos los procesos de nosotras. No estamos generando plática en el momentico, aparte de que la gente no tiene plata como para comprar nuestros productos, es muy difícil, la gente en este momentico solamente está comprando escasamente su comida y sus cosas estrictamente obligatorias, ya eso es un gustico que la gente no le queda fácil a todo el mundo dárselo, entonces sí me ha afectado mucho. Bueno, yo soy ama de casa y se ha impactado mucho porque yo estaba acostumbrada a salir a hacer mis ejercicios, ya no puedo salir y eso es algo pues para la salud mental y física. Entonces sí me ha impactado. También como todos los cuidados que tiene uno que tener, mi esposo trabaja, cuando llega, desinfectarlo, es uno como con temor porque pues todo el día estuvo él tratando con gente, en contacto con las personas, es algo muy preocupante. Soy fisioterapeuta domiciliaria y recorro el Valle de Aburrá atendiendo personas con movilidad reducida. Y durante esta pandemia, inicialmente el primer mes no trabajé porque se hizo el cierre total, por el temor que se generó en la población, entonces se decidió suspender los tratamientos. Pero a medida que el tiempo pasaba, que la gente necesitaba el tratamiento, que los enfermos no paran de aparecer, la gente empezó otra vez a solicitarlos. Entonces he trabajado, o sea, mi ritmo de trabajo no ha variado. ¿Qué me ha afectado mucho la pandemia? Que se me aumentó el costo de trabajo. Como yo soy prestadora de servicios, la empresa no es responsable de darme ningún elemento de protección personal. Yo consulté con la ARL y la ARL al inicio de la terapia me dio unos tapabocas de trabajo y una caja de guantes. De resto, el apoyo económico no lo he tenido por ningún otro lado, entonces todos los gastos me ha tocado asumirlos a mí. ¿En qué sentido? En que tengo que usar tapabocas N95 como elemento de protección personal, gafas, me ha tocado comprar batas porque tengo que utilizar bata por paciente y porque yo manejaba, pues me transportaba en moto y ahora estoy manejando carro debido pues como a la cantidad de cosas que tengo que transportar. Entonces, como a nivel de costo se me aumentó, entonces he tenido pues de cierta manera como pérdidas. Pero a nivel laboral, en este último momento que está en el pico, pues han aparecido también unas personas muy enfermas que hay que visitar, entonces no me ha afectado tanto a nivel laboral. Bueno, desde que inició la pandemia ha aumentado la carga laboral, no solo pues por el volumen de pacientes, sino porque muchos compañeros se han tenido que incapacitar, entonces eso nos genera sobrecarga algunos de nosotros. El estrés también ha incrementado, como había mencionado antes, y las dinámicas laborales se han modificado por la distribución de espacios, el uso de elementos de protección personal y características de los pacientes. Totalmente, digamos, personal de la salud, que la pandemia no le haya impactado en algún sentido, sea positivo o negativo, no hace parte del sistema de salud del país. Como el tema es de cuidado de todos, entonces desde el psicólogo hasta el administrativo que tiene que salir a hacer alguna diligencia, debe contar con unos elementos de protección personal. Entonces yo debo de cubrir esa necesidad diaria en cada profesional. Entonces por ese lado se ha incrementado muchísimo. Y por el otro lado es que el tema de la pandemia obliga a unas necesidades distintas, unos recursos diferentes, una dinámica distinta a la que veníamos trabajando. Entonces todo ha cambiado en los horarios, en la forma en que se trabaja, en... ¿Qué estrategias de autocuidado usas? Pues el tapabocas, el lavado de manos, la desinfección, el estar lo máximo encerrada en mi casa, cero visitas, tampoco le hago visitas a nadie. Yo creo que esa es la única forma que tengo de cuidarme. Y tratando de hacer cositas acá como para no estresarme ya mucho. Son lavarnos las manos frecuentemente. Si por algún motivo tenemos que salir, llegamos, nos cambiamos, desinfectamos pues primero el calzado, también la ropa, pero luego la ponemos a lavar y nos bañamos. Sí, desinfecto también la casa cada 12 horas. Esos son mis cuidados. Inicialmente y fundamental, el uso de tapabocas siempre con todas las personas y en todos los lugares. Estoy evitando al 100% el transporte masivo. La verdad es que yo he sido muy estricta con el autocuidado. Principalmente he intentado no salir en caso de no ser necesario. Si puedo pedir lo que necesito a domicilio, lo hago. Y cuando llegan los pedidos, siempre los desinfecto con alcohol o con jabón y agua. En caso de que pues tenga que salir de mi casa, siempre uso tapabocas y mantengo el distanciamiento social. Cuando llego a mi casa me cambio de ropa, de zapatos, siempre que vengo del trabajo me doy un baño y en el hospital pues cumplo estrictamente con todos y cada uno de los protocolos. Allá tengo los elementos de protección personal, ya que estoy expuesta directamente a los pacientes diagnosticados con COVID y me preocupa mucho la salud de mi familia. Y con respecto a mi salud mental, he intentado distraerme en casa con actividades que me alejen del ámbito laboral y académico para disminuir la carga psicológica que esto me genera. El autocuidado es un tema que yo siempre he tenido en mi mente, que me gusta aplicar mucho y que me gusta incentivar con mis pacientes. En este momento he vuelto más estricto como mi protocolo de autocuidado, no solo por mi familia, sino por mi trabajo y pues por mí. Entonces, por ejemplo, a nivel de mi tra pues en mi trabajo, ¿qué hago? Yo inicialmente solo me lavaba al inicio de la terapia las manos, ya lo hago al inicio y al final de la terapia. Estoy utilizando alcohol para aplicarle a los pacientes en las manos y a los elementos que yo utilizo para trabajar con ellos. Estoy utilizando tapabocas N95, gafas, a veces guantes dependiendo del paciente y bata por paciente, ¿cierto? Y cuando llego del trabajo, me baño, me tengo que lavar el cabello, no estoy repitiendo ropa. Siempre cambio también de zapatos y limpio las suelas de los zapatos. Y constantemente estoy desinfectando las cosas que estoy tocando. Entonces trato de limpiar todos los días mi celular con alcohol. Trato de estarle echando alcohol a las superficies que estoy tocando, que toco mucho, pero principalmente me estoy lavando las manos todo el día, o sea, lo que más pueda en el día me las estoy lavando. Y como segunda estrategia de autocuidado es que estoy evitando al máximo las aglomeraciones. Yo siempre tengo que tener contacto cercano con los pacientes, entonces para mí el distanciamiento ha sido imposible. Pero lo que estoy evitando principalmente es ir al hueco, por ejemplo. Agradecemos profundamente a Margarita, Olguita, Camila, Cristina y Natalia por compartir sus reflexiones con nosotras, por contar sus vivencias sobre la salud y el trabajo dentro de un sistema colombiano que, a pesar de las reformas generadas desde hace 25 años, continúan sus problemas financieros, la corrupción, la falta de humanidad, el clientelismo, los problemas de regulación de las EPS y la falta de credibilidad por parte de quienes usamos sus servicios. En el estado actual de emergencia, como es evidente, estas problemáticas se agudizan y se hace necesario reflexiones críticas sobre las carencias y desigualdades que albergan nuestro sistema de salud. Queremos una salud digna para todos ya. La música que sonorizó este pequeño podcast es de Animaleja con la canción Corrientes. Muchas gracias, Animaleja. Hasta la próxima.